DJ Pirata. Desde el primer día que te vi, yo no podía creer que esto me sucedía a mí. El impacto de tu belleza fue la que me cautivó. Tu sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó. Te hablo cositas bien ricas. La forma mi bola que te excita. No sabes cómo me pongo cuando yo me acerco a tu cuerpo. Se alinea toda la planeta y en el cielo causa una explosión. Eres pura seducción, droga pa' mi corazón. Baby, supe que no se lista. Desde el primer día que te vi, yo no podía creer que esto me sucedía a mí. El impacto de tu belleza fue la que me cautivó. Tu sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó.